los delegados para nosotros cumplen un papel muy fundamental, porque es aquella persona a la que nosotros podemos llegarle y ellos de una forma u otra accionan con nuestros problemas en la base como tal. Nosotros recibimos el apoyo de parte de los compañeros de las urnas, de los pioneritos muy fundamentalmente, que nos apoyamos en ellos, son aquellas personas que nos leen los delegados que tenemos y nosotros le decimos y ellos nos marcan la crucecita en el lugar correspondiente. Le hago el llamado como representante de la asociación a todo nuestro pueblo en general y fundamentalmente a nuestros asociados a participar y a votar como tal.